Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. El paramilitar Francisco Villalba, quien lleva 11 años en la cárcel por la masacre del Haro y ha asegurado que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo condecoró por ese crimen, Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Ahí de fondo estamos escuchando Ultranza de los señores de Saix. Es la banda invitada a nuestra sección Lugares Comunes. Les recuerdo que Lugares Comunes es la sección en la que el señor Omar Hernández se sienta a escuchar a alguno de los artistas que nos llegan aquí a Invasión Colombia. Y pues desde sus lugares comunes se vota unas opiniones, unos análisis. Estamos en la edición número 28 de Invasión Colombia. Un saludo como siempre al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock. Y además también un saludo a toda la gente de Radio Crimen en Argentina. Les recuerdo entonces que Invasión Colombia suena ahora los miércoles a las 5 pm hora Colombia en www.asaltomatarradiorock.com. Y suena también los viernes a las 3 de la tarde, hora Colombia, en Argentina, en Radio Crimen. Buscan ahí Radio Crimen con K. Y ahí estamos sonando también los viernes. Así que Invasión Colombia ya no solo está invadiendo el viejo continente, sino que ahora invadimos el cono sur de este hermoso continente. Para hoy hay un programa realmente especial. Tenemos el clásico de la semana. Esta vez también lo seleccionó el señor Omar Hernández. Tenemos el lanzamiento y tenemos dos bandas. Tenemos a los señores de Saix y a los señores de Witchers también, que nos compartieron hace algún tiempo sus canciones, su música. Y bueno, vamos a estar aquí escuchando a los señores de Witchers también. Y en la sección Lugares Comunes, pues ya les decía, tenemos a Saix. Así que bueno, bienvenidos a Invasión Colombia, emisión número 28. Vámonos entonces con el clásico de la semana y veamos qué nos preparó el señor Omar Hernández, porque este es un clasicazo que es realmente importante en la historia del rock bogotano. Así que vamos con Omar Hernández y el clásico de la semana. En 1989 se publicó el álbum de menor venta en la historia del disco. Sí, así era. Sociedad Anónima, grupo bogotano, tituló así su trabajo musical. De ahí sonó La Causa Nacional y el clásico de hoy, El Río Bogotá. Durante casi 100 años nos hemos acostumbrado a ser la Atenas, o más bien la Atenas suramericana, y a tener el récord del río más contaminado del mundo. Triste título que los bogotanos llevamos en las venas, en algunas hortalizas y en el aire todos nuestros días. Parece una maldición que solo se romperá cuando no haya corrupción o cuando seamos reales ciudadanos. Así, la denuncia de una banda muy en serio, Sociedad Anónima. Canción vigente en cada uno de nuestros contaminados días. Sobra decir que nadie se puede bañar en el río, ni en 1989 ni ahora. Escuchemos el himno de lo que fue por milenios y dejó de ser en unos pocos años. Del álbum de menor venta en la historia del disco, escucharemos El Río Bogotá. Fuimos a bañar un día al río Bogotá. Mi novia me tenía aburrido porque se quería bañar. Nos fuimos con unos amigos al lugar. ¿Cuál fue la sorpresa al encontrar aquel barrial? Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Poner letreros en el río Bogotá, diciendo que no vayan a bañarse pues se pueden enfermar. Nunca se te ocurre ir con tu novia al río Bogotá. Tú seguramente se podrían infectar. Bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras. Todo el mundo bota las basuras. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. El super clásico de la semana a cargo de los señores de Sociedad Anónima, el río Bogotá. Bueno, tendría que pensar si está como prevenido cuando va a hablar a veces de Colombia o de nuestra ciudad Bogotá, porque bueno, a veces dirán, no, pero es que usted solo habla mal de su país o de la ciudad. Y bueno, uno no solo habla mal. Bueno, también habla bien. Pero pues bueno, Sociedad Anónima fue una banda de rock colombiano más o menos de los años 80, catalogados como post-punk. Y era una banda que se caracterizaba justamente por ese humor negro que tenía en sus letras. Ahí estaba también, por ejemplo, ese temazo del que nos hablaba Omar Hernández, que era La Causa Nacional. Y era un asunto que llevaba una fuerte crítica frente al hecho del narcotráfico en Colombia. Y pues el río Bogotá, pues bien lo decía Omar, tenemos el titulazo de tener el río más contaminado del planeta. Uno de los tantos títulos que a veces hacen que la imagen de nuestro país pues no sea la mejor. Hay otras cosas como la música que sí nos sacan adelante, pero pues tristemente a veces las cuestiones sociales son las que traspasan las fronteras. Ahí estamos escuchando entonces de la banda Sociedad Anónima, el río Bogotá, en el clásico de la semana. Vámonos entonces ahora con el lanzamiento. El lanzamiento es realmente especial. Es de una banda de rock industrial llamada Mástil, y su canción se llama El Conjuro. Y bueno, aquí en el comunicado de prensa que nos compartían desde su oficina de prensa, nos dicen que es una canción inspirada en un chamán de la selva de cemento que sobrevive con sus microhechizos a condiciones hostiles gracias a su fe y su coraje. Ustedes pueden ver el video líric de la canción de Mástil ahí en YouTube. Ustedes buscan ahí Mástil, la canción El Conjuro, y ahí pueden ver el video líric. Mástil es una banda colombiana entonces de rock industrial que nació como una idea ahí en el 2019, pero terminó de crearse en el 2020 de la cabeza de Paul Moreno y Amos Piñeros. Aquí Ya hemos hablado del señor Amos Piñeros y pues bueno, es un ídolo en nuestra escena. Y ellos pues se encargaron de crear la música y el concepto de la propuesta, y además pues invitaron a Hans Foller en el bajo y al señor Nicolás Saldúa en la batería. Dice aquí, navegando en la tempestad, la banda se aferra al único lugar seguro en la nave, el mástil. Es un proyecto que habla en sus canciones de misterio, rebeldía y valentía. Son la voz del guerrero cotidiano que sortea un mundo peligroso y a la vez hermoso que le da y quita el desequilibrio. Es una mezcla de furia ancestral y poesía de humanismo futurista. Y bueno, aquí hay una cita de la banda. Dice, el imaginario náutico, corsario y un poco retrofuturista es lo que mueve la estética de Mástil. Nos interesa la magia, el coraje y la grandeza del espíritu, pero sin olvidar la dura situación social que vivimos. Así que entonces vámonos con este lanzamiento de la semana a cargo de los señores de Mástil, y se llama El Conjuro. Estaba entonces el lanzamiento de la semana con los señores de Mástil y su canción El Conjuro. Ya saben, pueden ir a buscar el video lyric ahí en en YouTube, lo pueden encontrar. De paso se suscriben al canal de la banda. Y bueno, ellos nos dicen que la intención de su propuesta materializa la necesidad de sonidos más pesados dentro de la búsqueda musical de sus integrantes. El grunge, el metal, el hardcore y el industrial marcaron sus vidas, y eso queda plasmado en cada una de sus composiciones. Adicionalmente, la experiencia produciendo con recursos electrónicos y digitales también hace parte de esta exploración sonora. El Conjuro es su lanzamiento debut, es la primera canción que lanzan estos señores. Creo que ahí se nota bastante la influencia del señor Amos Piñeros. Bueno, pues yo que conozco un poco de la carrera del hombre en Catedral y Ultrágeno, pues bueno, siento ahí como esa influencia. Y pues obviamente el hombre ha trabajado mucho más, el señor Amos Piñeros. De verdad que lo respeto mucho y lo admiro bastante. Me gusta mucho la ilustración del sencillo, del Conjuro. O bueno, no sé si sea el sencillo o vaya a ser la portada del álbum. Es un barco como una tormenta y es un barco tipo ilustración. En algún momento me recuerda un poco las portadas de Lacrimosa, pero pues obviamente con otra intención. Dicen aquí ellos que Mástil es un proyecto musical colombiano que está llamado a no dejar a nadie indiferente. Y los invitamos a escuchar y aferrarse a Mástil, una propuesta que promete mucha adrenalina y poder sonoro sin paralelo. Bueno, ahí está, entonces ya saben, ir a buscar Mástil y esta canción que se llama El Conjuro. Estar pendientes ahí porque definitivamente es una alineación de lujo, parece un supergrupo. Listo, ya saben, está ahí liderado por el señor Paul Moreno y Amos Piñeros. Listo. Ese fue nuestro lanzamiento, el clásico a cargo de Sociedad Anónima y el lanzamiento a cargo de Mástil. Bueno, aquí voy a enviar entonces un saludo supremamente especial a los señores de Witchers. ¿Por qué? Porque bueno, a través del Instagram siempre nos están compartiendo sus novedades, todas sus canciones, sus videos. Y bueno, Witchers es una banda de heavy metal originaria de Bucaramanga, Santander. Así que aquí tenemos a los santanderianos. Que se fundó, es una banda que se fundó en el año 2020. Y sus integrantes son el señor David Caballero en la guitarra, Slater Ricardo en la voz, Edwin Mantilla en los teclados, Felipe Mantilla en la batería y Nicolás Pérez en el bajo. Es una banda que está influenciada por los sonidos del rock y el heavy metal clásico, adaptada al poderoso sonido actual. Es una banda totalmente estructurada con un amplio repertorio de temas propios y lista para entregarle a la escena del rock y el metal una gran experiencia que proviene del esfuerzo y la autenticidad. Es parte de lo que nos comparten aquí en su EPK. Así que bueno, vamos a iniciar aquí con los señores de Witchers, una canción que se llama María Larga. Ellos de esta canción recientemente estrenaron su video lyric. También lo pueden ver ahí en la página de ellos en Facebook, Witchers Oficial. Ah, entonces ahí los pueden buscan Witchers Heavy Metal. Y ahí van a encontrar el grupo, van a encontrar la fanpage. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la banda lo pueden encontrar en su Facebook. Listo, entonces bueno, arranquemos aquí un poco de música heavy metal con los señores de Witchers y esto que se llama María Larga. We'll be right back. Ahí escuchamos entonces a los señores de Witchers con su canción María Larga. Yo, bueno, dije que recientemente no. Lo que pasa es que ellos están haciendo una estrategia que me parece muy bacana, y es que el primer día de cada mes están publicando una canción de lo que será el álbum completo. Y María Larga fue su primer lanzamiento. Este lanzamiento fue hace 6 meses, entonces fue como el que abrió paso pues a todo este proceso. Entonces aquí escuchábamos María Larga, de lo que va a ser el trabajo de estos señores. Es una banda realmente interesante, me gustó mucho ese sonido heavy, además que pues obviamente en estos géneros como el heavy metal, las letras siempre tienen un peso realmente interesante. Ahí en el canal de YouTube de la banda entonces pueden encontrar el video lyric y prestarle especial atención pues a la letra, ¿no? Es como una historia ahí de un fantasma, de una mujer que embruja, dice, me gusta mucho el precoro, dice, una noche buscando suerte han besado el rostro de la muerte y hechizados por tu misterio los conduces a tu cementerio. Ahí está María Larga de los señores de Witchers. Y bueno, vamos entonces con otro de los temas que nos compartieron, y en este momento entonces vamos a escuchar el tema Nada Será Igual. Este tema fue lanzado hace 4 meses, entonces vámonos con más heavy metal de las manos de los señores de Witchers y con Nada Será Igual. Vuelto a ver. El paramilitar Francisco Nada Villalba, será igual de los señores de Witchers. Bueno, es una canción que realmente cuenta una historia de amor, de esas pérdidas ahí que marcan el corazón y la existencia de los seres humanos. Tu amor se extinguió en el viento, una forma etérea simula tu cuerpo en la oscuridad. Así reza una de las frases de las estrofas de esta canción. Esta fue lanzada el 1 de febrero de este año. Ya saben, ahí están los video lyrics o lyric video, bueno, como se diga. Los pueden encontrar en el canal de la banda Witchers Heavy Metal. Ahí para que vayan, pillen los video lyrics, se suscriban, estén pendientes ahí porque van a seguir lanzando muchos más, más temas de lo que va a ser pues su próximo trabajo. Dice aquí que en diciembre de 2020 fue la fecha de lanzamiento de esa primera canción de María Larga, y pues que es una canción que cuenta el mito popular de una deidad femenina que en las noches se aparece a los hombres ebrios y los seduce para luego aterrorizarlos. El álbum debut, Legados, así se va a llamar el álbum, Legados, cuenta con 10 temas que serán lanzados uno a uno el primer día de cada mes del año 2021 y se podrán encontrar en el canal de YouTube. Así que si quieren escuchar este heavy metal de esta banda de Santander aquí de Colombia, entonces vayan y se suscriben al canal, activan ahí la campanita de las notificaciones y están pendientes el primer día de cada mes de estos primeros 10 meses y que van a ir lanzando pues todo el álbum que se va a llamar Legados. Entonces así que vayan ya mismo y empiecen a esculcar el YouTube de estos señores Witchers, busquen también su página de Facebook, también busquen su Instagram. Además, si les quieren escribir al WhatsApp, lo pueden hacer. El código aquí en Colombia es 057 313 870 5980 y también para que les lleguen las notificaciones de esta banda. Bueno, vámonos entonces aquí con otro de sus temas y vamos a escuchar ahora El Cazador. We'll be right back. Ahí estaba entonces el cazador de Witchers. Me parece muy bacano el trabajo de los teclados en esta banda, porque le da ese ambiente heavy metal clásico. Y bueno, ahí empieza uno a quedar de ahí enganchado de la banda y pues de la música y las letras. Las letras están muy, muy bacanas. Así que felicitaciones al compositor en Witchers, porque esas letras realmente tienen ese tinte poético que debe tener a veces el heavy metal. Por aquí estaba leyendo en Facebook que les escribían que tremenda rola y que se nota su trabajo, su amor por querer enamorarnos de este género musical. Y sí, definitivamente enamoran con el género. Para cerrar entonces aquí esta parte de estos primeros invitados a esta emisión número 28 de Invasión Colombia, vámonos con Ni Un Día Más, también de los señores de Witchers. Ya saben cómo es la estrategia que están utilizando ellos, y es que el primero de cada mes podemos ver entonces el video lírico ahí en su canal oficial de YouTube. Esta canción, Ni Un Día Más, fue lanzada el primero de abril del 2021. Si ustedes van y visitan el canal, se van a dar cuenta que todos los lanzamientos suceden el primer día. No tenemos aquí el más reciente, pero entonces de una vez les digo cuál es. Y es que el más reciente fue Dos Almas. Y para unirse a todo lo que ha pasado aquí en Colombia durante los últimos ya casi dos meses, tienen un video también de Resistencia, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Entonces bueno, pero pues por ahora entonces aquí cerramos estos lanzamientos de los señores de Witchers con la canción Un Día Más. Entonces escuchamos María Larga, Nada Será Igual, El Cazador, y cerramos aquí este espacio dedicado a los Witchers con su canción Ni Un Día Más, aquí en Invasión Colombia. Trataré de sobrevivir. Bueno, ya saben, entonces ahí tuvimos a los señores de Witchers. Y bueno, ellos nos anunciaron también hace realmente poco, mientras estaba grabando el programa también, que pues decidieron detenerse un poco, y era lo que les comentaba hace un momento, decidieron detener un poco el lanzamiento así periódico de su álbum y grabaron pues la canción El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que es una canción que hace homenaje justamente a todo lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Entonces lo pueden ahí pillar en el YouTube de la banda. Dice: ante nuestra realidad nacional decidimos detener el lanzamiento de nuestro álbum Legados y regresar al estudio para grabar esta canción, la que les digo, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. En este tema mostramos imágenes de la lucha popular colombiana contra el Estado corrupto en Colombia, asimismo imágenes de grandes líderes que fueron cobardemente asesinados, pero su legado y sus ideas nunca morirán. Ahí está, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, cover de la versión original de Quilapayún y Sergio Ortega Alvarado, adaptación al heavy metal y arreglos originales de los señores de Witchers. Vaya, píllenla, porque pues es un tema que en realidad representa todo lo que ha estado pasando en nuestro país, aquí en Colombia, no solo en Bogotá, sino en todos lados, y la situación se pone tensa a veces en otras ciudades. Entonces hasta aquí tuvimos la música de los señores de Witchers. Atentos a todas sus noticias y síganlo, sobre todo, aparte visualmente de todos lados, estén súper pendientes de su canal de YouTube, porque ahí están publicando una canción cada mes. Bueno, y pues como la cortina de entrada lo dice, entramos a los lugares comunes, la sección en la que el señor Omar Hernández nos da su punto de vista sobre una de las bandas que nos llega aquí a Invasión Colombia, y esa banda es la que ha estado sonando todo el tiempo de fondo mientras yo hablo, y son los chicos de Saix. Así que bueno, bienvenidos a la sección Los Lugares Comunes con Omar Hernández. Invasión Colombia. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. No somos más que tierra. Hoy tendremos una banda que evoca un tiempo mítico desde una realidad cruda y dolorosa. Nada es en vano, y para sobrevivir debemos reconocer un pasado. Hoy tenemos una banda poderosa, mística y urbana. Así es el sonido de Saix. El paramilitar Francisco Villalba, quien lleva 11 años. Bueno, buenas noches. Antes que nada, quiero enviar un mensaje de agradecimiento a los muchachos de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa, pues principalmente por darnos el espacio y el tiempo para compartir pues el proyecto, y pues a fin de cuentas también esparcir el metal nacional, tanto nacional como internacionalmente. Me llamo Miguel Santiago Ortega Cepeda, alias Miki, guitarrista de la banda Saix hace varios añitos, y pues nada, les voy a comentar un poco sobre la canción Furor de Caídos, segundo tema de nuestro EP Resistencia, el cual pues básicamente hace alusión a la masacre de Bojayá el 2 de mayo del 2002 entre las fuerzas paramilitares de un bloque pues de combate y también un frente de las FARC, básicamente, por el control de la zona en el Chocó, en Bojayá, Chocó y sus alrededores. Lo que pasa es que, bueno, se encontraron los dos ejércitos, o pues si se les puede decir así, o pues, ¿cómo decirlo? Bueno, estas dos fuerzas armadas, historia colombiana, y nada, se empezaron a echar bala, y pues como siempre en todo conflicto, no solo pues de acá de Colombia, sino alrededor del mundo, los que más salen afectados son los inocentes y la población civil. Tanto fue el conflicto, o de tan magnitud, que a las personas del pueblo les tocó refugiarse dentro de la iglesia, pues del pueblo. Y en el combate, yo no sé, un cilindro bomba Bueno, pues algunos dicen que fueron las FARC, otros dicen que fueron los paramilitares. Eso, hay versiones distintas y pues la verdad así casi no sé, pues puede como tal indagar a fondo 100%, pero pues a fin de cuentas fueron los dos. Y se descachó pues el disparo y terminó dando en la iglesia y en varias casas aledañas a la iglesia. No fue solo la iglesia la destrucción, sino también varias casas. Bueno, de hecho esta canción tiene una imagen propia. Cuando sacamos en su momento el single, antes del EP, de la compilación del EP, sacamos esa canción como single y pues también por ende sacamos una imagen, la cual pues demuestra como tal pues como quedó la figura de Jesucristo. Obviamente no queremos con esto poner nada religioso, simplemente fue lo único que quedó como tal, pues con algunas partes de la figura tallada en madera, pues completa, quedó sin brazos y sin piernas, y la cabeza quedó también pues sin varias partes, al igual que la cara. Entonces no es por nada religioso, sino como fue la única figura un poco posible de identificar, porque todos los cuerpos quedaron entrecalcinados, estallados y pues desmembrados, pues obviamente las imágenes no salieron a la figura, a los medios públicos, sino solo se quedó en el olvido. Entonces esta canción trata de eso, la masacre de Bojayá en el Chocó en el 2002. Si quieren averiguar más, pues eso está en la memoria histórica internet y la pueden encontrar colocando allí en algún buscador. Masacre de Bojayá. Y ya, es eso. Muchas gracias por expandir esto. Y pues nada, muchachos. Para adelante con la difusión del arte alternativo que rodea pues nuestro país. Muchísimas gracias. Furor de caídos. Soldados, guerreros, héroes, combatientes, enlistados, infantería, armas letales, gladiadores o cualquier otro título. Siempre etiquetamos a quienes dejan la sangre en medio del absurdo, de las guerras que no tienen sentido, aniquilar por furia o dinero. Quienes luchan no son los interesados, solo son los que pasamos por ahí. Descuidados transeúntes que no quieren ser llamados traidores. Invasión Colombia. Colombia. Visto tus dientes, vomitar, gol para matar. Ahí tenemos entonces Furor de Caídos de los señores de Saix. Mil gracias al viejo Miguel por la tremenda explicación que nos daba en cuanto a todo lo que hay detrás del tema, ¿no? Y bueno, pues la percepción de Omar, como siempre, complementando lo que nos dicen aquí los artistas. Y bueno, creo que tengo poco para hablar, así que vámonos con más intervenciones de la gente de Saix y del viejo Omar Hernández. Heridas de centenares de años. Cambios que rompieron tradiciones. Y una oportunidad de reconocer que no todo tenía que ser extinción. Ojalá fuese posible pararse de nuevo y volver al equilibrio. ¿Será posible un lugar diferente a la hora? Hola, soy Daniel Franco, baterista de Saix. Un saludo a los que están conectados a Invasión Colombia y a Cuarta Dimensión Prensa. Y muy agradecido con ellos por esta invitación. A continuación van a escuchar la canción homónima. Espero que la disfruten. Mucha descarga de thrash metal. Invasión Colombia. We'll be right back. Invasión Colombia. Bueno, teníamos entonces la canción homónima, Saics, de los señores de Saics. Bueno, dice que Saics es una banda que nació en el año 2007 en Bogotá, de la mano de Luis Beltrán Macause, vocalista afroárabe indígena, junto con Fabián Zabalza, baterista, y los hermanos Diego y Cristian Vargas en el bajo y la guitarra. En el año 2009 graban su demo Aborto Fallido, Monstruo Inmortal. Posteriormente Fabián Zabalza dejó la banda y fue reemplazado por el actual baterista de Miseria Punk, el señor Beto Vargas. Paulatinamente en el 2012 Saic se desintegra y entra en un periodo de inactividad, hasta que el vocalista Luis Beltrán Macause decide rearmar la agrupación con músicos nuevos en el año 2016, quedando como único miembro original de Saic. De esta manera entra como baterista el actual percusionista de Asonada, No Verdad, Daniel Franco Ruiz, el Trash, quien decide compartir la ancestralidad indígena y espiritual con Luis Macause, dándole así un sonido propio y autóctono a la banda. Posteriormente se unirían el guitarrista Miguel Ortega Miki y el bajista Felipe Camacho. Ahí está entonces un poco de la historia de los señores de Saics, una banda con una trayectoria pues un poco extensa, ¿no? Desde el 2007 haciendo thrash metal. Vamos a ver qué más hay aquí para escuchar de los señores de Saics. Putu Magic. No se habla de un lugar en esta canción. Se habla de una sensación de mundo mítico, de hombres salidos de la tierra y en alianza con todos los planos de un universo casi infinito, bajando los Andes. Es imposible no reconocer que estamos ante el origen y experiencias no occidentales. Ellas mismas lo cambian todo. No es otro lugar, es el lugar de nosotros mismos. Hola a todos, mi nombre es Felipe Camacho, yo soy el bajista de Saics. En este momento les voy a presentar una canción llamada Putu Magic. Esta canción es en honor a nuestros ancestros y a nuestras raíces. Muchos saludos a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Disfrútenlo. Invasión Colombia. Tenemos a los señores de Sykes con su canción Puto Magic. Evidentemente es una canción de origen y que hace referencia, como decía el viejo Omar Hernández, a que no es una canción occidental. Y ahí se nota lo que leíamos un poco sobre la historia y todo ese asunto ideológico que está en la banda, y es que es un metal que tiene ese asunto ancestral. De hecho, en alguno de los carteles que he visto por ahí dice Trash Ancestral. Bacano, me gusta mucho el concepto. Pero bueno, yo dije que voy a hablar poco porque hay harto para escuchar aquí de lo que nos cuentan los señores de Sykes. Nuestro amigo, el que nos agregó la enciclopedia Metalium, se llama Krzysztof Kubiak. Él es de Polonia, del poblado de Konin. A él le mandamos muchos saludos y agradecimientos por este gran favor y por seguir la banda. Un saludo gigante a él y pay pay suma suma a Krzysztof Kubiak. Milicia 2 AM. Esta canción evoca la noche, pero no la oscura o su negra etiqueta, sino la noche multicolor de olor a pintura de grafiti. Muros escandalosos que desde las primeras horas gritarán injusticias y reclamarán un espacio para que el color se horrorice de día y de noche. A su vez, la paz de la noche no marca de oscuridad la vida, solamente es el refugio del color. Esto es Sykes, Milicia 2 AM, con toda la resistencia que hay en el graffiti. Un saludo a Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa. Pay pay suma suma. Invasión Colombia. Colombia. ¿Qué va, tombo, hijo de puta? La pared. Invasión Colombia. Colombia. Bueno, ahí estaba entonces Milicia 2AM de los señores de Sykes. Detrás de esta canción hay toda una historia y todo un concepto del amor por el graffiti que tienen en la banda. De hecho, ahí pueden buscar entonces también 2AM en Instagram y llegar a esas influencias del graffiti que tienen en la banda los chicos de Sykes. Aquí entonces también nos cuentan que Sykes está inspirada en los rituales de medicina ancestral de las etnias originarias del Putumayo y Nariño en la selva colombiana, descubriendo así las facultades de una ciencia ancestral todavía presente en el corazón y el espíritu de los habitantes del sur del país. El nombre Sykes es un acrónimo: Saita, Agua, Isu, Sue. Saita en lengua muisca es antigüedad. Agua en lengua agua pit es gente o pueblo. Isu en lengua agua pit significa jaguar. También era el nombre de un cacique indígena que resistió hasta morir en la invasión española. Y Sue en lengua muisca es sol. Las palabras en conjunto no traducen un significado real, pero individualmente cada palabra representa algo significativo. La antigüedad de nuestra sangre nativa y su huella inmortal en nuestra herencia. La gente y los pueblos de Abya Yala, nombre de América en lengua nativa. El jaguar, animal sagrado para los pueblos del continente, representa la selva y la conservación de su hábitat y la vida que lo rodea. Por último, el sol, nosotros los descendientes de los indígenas muiscas, hijos del sol, y la esperanza de un nuevo amanecer en esta larga noche de más de 500 años. Las letras de la banda cuentan historias de lugares y territorios antiguos que se preservan en la memoria colectiva de los habitantes del territorio, no solamente en el sur colombiano, sino también en cualquier parte donde todavía resuena el eco de la huella ancestral de los pueblos nativos de Abya Yala. Debido a esta concepción, la agrupación ha implementado sonidos e instrumentos precolombinos como quenas y castañas rituales. Bueno, eso es parte de lo que hay detrás del concepto de los chicos de Sykes. Le agradezco muchísimo al viejo Migue porque me compartió muchos audios y yo quisiera haberlos puesto todos acá. De hecho, aprendí mucho de la banda a través de todo lo que me compartió, de sus evoluciones personales a nivel mental, de cómo se acerca el asunto del graffiti, de cómo está todo el asunto ideológico de la banda. Y bueno, todo, de verdad que mil gracias. Sé que sí voy a usar todos esos audios en algún espacio, de pronto hasta hagamos una entrevista para que nos cuente todo eso ya de otra manera. Así que mil gracias al viejo Migue. Y bueno, pues entonces nos vamos a ir con la última canción y volvemos aquí para nuestra despedida. Y la última canción es nada más ni nada menos que la que está sonando ahí de fondo, Ultranza. Vamos a ver qué tiene que decirnos el viejo Omar Hernández de Ultranza. Ultranza. Nadie merece vivir en guerra, ni ser víctima de una que silentemente corrompe todo. La vida en juego, la supervivencia ultranza. ¿Cuándo será posible descansar? ¿Cuándo la muerte vendrá como justa y no como sentencia? Invasión Colombia. El paramilitar Francisco Villalba, quien lleva 11 años en la cárcel por la masacre del Haro, y ha asegurado que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, lo condecoró por ese crimen, noche se escuchaban en la acera soldados armados invadían nuestra tierra. Una luna llena se teñía con la sangre entre las tinieblas. Se escuchaban los disparos de otra vez. No dejes asesinar la muerte. No es el último asesinato. Otra vez. No dejes asesinar la muerte. A sus almas capturar. Combate a ultranza. Ya no hay misericordia. El sudor y la sangre tributa la violencia. Pantalos a quieto. Almas errantes, el vivo puros, resume sus cartes. Lucha, vence, no dejes asesinar la muerte. Y es el otro resistente. Lucha, vence, es la hora de asesinar la muerte. A sus almas capturar. Ahí tenemos entonces la última canción de los señores de Saix, Ultranza. Bueno, aquí de pronto ya metiendo un poco la cucharada, como decimos por aquí en Colombia. Yo siento en cuanto al género, pues sí, evidentemente es thrash metal. Pero también a veces le noto como unos tintes medio death. Ahí de ese death como clásico. Y también esas influencias punk que tienen estos muchachos de Saix. Creo que es una banda que tiene un sonido bien característico, que no es thrash metal así realmente puro, sino que es una banda que se arriesga a experimentar en su sonido, y eso me parece realmente significativo en el momento de buscar una identidad sonora. Así que me parece muy bacano. Además que esa identidad sonora también me parece que el hecho de su pensamiento filosófico hace que se note eso en la música. Entonces, desde el mismo nombre y las letras que abordan aquí, las temáticas que abordan, eso hace que tenga otra connotación, que no sea solo ese thrash combativo, sino que también tenga esos otros elementos de otros géneros que hacen que tenga una potencia más marcada. En realidad que me gustó bastante la banda, así que pues nada, felicitarlos por ese trabajo tan brutal. Recuerden que cada vez que tengan una canción nueva, muchachos, aquí el espacio de Invasión Colombia está dispuesto para ustedes, para que suenen. Entonces no duden en compartirlo. Y bueno, entonces eso fue todo por hoy aquí en Invasión Colombia. Recuerden que les habló Alfredo Sánchez Aguilar. Escuchamos a los señores de Witchers, escuchamos a los señores de Saix, en el clásico de la semana escuchamos a Sociedad Anónima. En el lanzamiento de la semana escuchamos Mástil, a la banda Mástil del señor Amos Piñeros. Y bueno, pues ya saben, estuvimos cerrando aquí el programa, la sección Lugares Comunes, con nuestro amigo Omar Hernández y la banda Sykes. Una banda que de verdad tiene un concepto muy muy bacano, que vale la pena que la busquen, que esculquen ahí la música de estos señores, todo lo que hay en ese mundo underground, en el que no solo hay trash y resistencia, sino también hay pintura. Listo, la noche colorida, nos decía Omar. Entonces, bueno, nada, mil gracias. Recuerden, se reciben donaciones al 317-83-1217. Recuerden visitar la página www.cuartadimensionprensa.co. Ahí también pueden escuchar alguna de las emisiones de Invasión Colombia. Y este programa estará sonando el miércoles, los miércoles a las 5 p.m. a través de www.asaltomatarradiorock. Y los viernes a las 3 de la tarde en Radio Crimen con K de Argentina. Mil gracias. Esto fue Invasión Colombia, emisión número 28. Nos escuchamos en la próxima. Chao.